altas calles de la capital del país y que estarían sumando a mujeres de todo tipo. Vemos alumnas de colegios particulares con sus maestras, vemos mujeres indígenas, las trabajadoras domésticas en su propio continente y, por supuesto, las activistas del feminismo y de organizaciones no gubernamentales que tienen décadas concientizando a la sociedad mexicana y que hoy ven que niñas, jóvenes, adolescentes se suman a este ni una más, con pancartas hechas a pulmón, con una creatividad impresionante. Mamá, tranquila, no te preocupes, decía una de las campesinas, hoy no voy sola, voy acompañada en la calle. Y por supuesto,